¿Cuál es la recompensa por cantar el llamado a la oración? La respuesta a la súplica después de él, la intercesión del profeta y la entrada del cielo.